Efectivamente, Carabineros de Ovejería, en horas de la tarde, procedió a la detención de dos individuos que fueron sorprendidos en los momentos que salían de un recinto de ferrocarriles transportando en un triciclo varias piezas metálicas correspondientes, cierto, a lo que son los cimientos para instalar la línea de ferrocarriles, específicamente una especie llamada silla y también clavos de rieles.